Niña, tú me perdona que el desconocido venga a suplicarte. Que ella buena conmigo, que no me desprecie porque yo te quiero. Niña, tú me perdona que el desconocido venga a suplicarte. Que ella buena conmigo, que no me desprecie porque yo te quiero. Son tantos los deseos que yo tengo de ti porque eres elegante. Y si yo no consigo un amor como el tuyo, de tristeza muero. Son tantos los deseos que yo tengo de ti porque eres elegante. Y si yo no consigo un amor como el tuyo, de tristeza muero. Thank you.